sientes que vas a caer, si cuesta mucho comprender, si la vida dobla la esquina y cada tarde es un amanecer, aunque todo pierda su lugar, aunque nada vuelva a pasar, el destino marca el camino y en lo oscuro siempre va a estar. Y tengo la tarde que me vino a buscar, la noche para soñar, la alegría de que cada día el sol sale siempre en el mismo lugar. Y si busco una respuesta sé que nunca la voy a encontrar. Prefiero seguir caminando que el camino me va a enseñar. Y tengo la luz. Bueno, y ya estamos en contacto con Fabián Marquicio, este amigo al que contactamos cada tanto, siempre para hablar de música, un gran trabajador de la música además. ¿Cómo está, Fabián? Pero qué gusto, ¿cómo están? Qué gusto volver a charlar, es verdad, cada tanto hablamos y ¿verdad? Siempre son estas charlas reconfortantes. Un saludo a toda la audiencia. Y hablamos de muchas cosas además. La excusa es la música, pero hablamos de mucho. Nos ponemos a conversar y no nos paga nadie. Necesitamos 5 horas al aire. Bueno, Fabián, por supuesto que la excusa esta vez, siempre son muy buenas las excusas. Esta es porque Villa Azul vive y lucha, se puede decir. Vive y lucha, vive y lucha. Sí. Sigue produciendo. Villa Azul cosas. No es un disco, Villa Azul es mucho más que eso. Bueno, sí, a mí cuando yo empecé a trabajar en Villa Azul, me gustó ponerle el nombre Proyecto Villa Azul, sí. Porque en un momento empecé a notar que tenía otras ramificaciones más allá de la música, y me parecía que podría traer algunas cosas también que sumaran a la música, como cuestiones audiovisuales, como trabajo, talleres, yo qué sé. Concientizar, hablar sobre la inclusión, una cantidad de cosas. Entonces, más allá de que sea un disco, de que sean canciones, me gustó ponerle ese nombre del Proyecto Villa Azul. Incluso mucha gente le dice, bueno, vos estás en el Proyecto Villa Azul, porque bueno, es como un proyecto medio utópico de lograr un mundo más inclusivo, de que se hable de autismo, de que se hable de discapacidad, de dificultad en el aprendizaje. Y todo lo que sume a ese proyecto y traiga cosas nuevas es bienvenido. Exacto. Y no tenemos que hablar de esto solo en abril, porque es el día del autismo, ¿no? De la concientización del autismo. Pero primero, presentanos este momento de Villa Azul, el disco que está, que se puede compartir. Exacto. Bueno, salió el disco nuevo de Villa Azul, es un disco mucho más ambicioso quizá que el anterior, que fue el primero y que nació un poco, para la gente que no conoce la historia, son las canciones del primer disco que salió en el 2014, eran canciones que tenían que ver con actividades, que enseñaban actividades, y que estaban inspiradas en mi hijo Antonio, que tiene autismo. Con esas canciones yo lo ayudé a cepillarse los dientes, ir al baño, hacer pichí, hacer caca, controlar la ira, quedarse tranquilo, yo qué sé. Bueno, ese disco realmente funcionó muy bien para él y para otros niños. Y bueno, en ese momento, cuando ese disco salió, que les fue muy bien, por suerte, mucha gente me decía, bueno, ¿y la segunda parte? Claro. Y yo le decía, bueno, no hay una segunda parte. Villa Azul es el desarrollo de un niño desde que se levanta hasta que se acuesta. Eran 26 canciones. Todas tenían actividades del día. La primera era levantarse, la última era para dormir. Y en el medio, ir al doctor, cepillarse los dientes, etcétera, etcétera. Entonces no había necesidad de un segundo disco. Pero bueno, Antonio fue creciendo, hizo todo el curso escolar, está terminando sexto de escuela, y en ese proceso nos dimos cuenta de que él necesitaba canciones para más el desarrollo escolar, para la escuela, para estar afuera, para lavarse las manos, cortarse el pelo, aprender las tablas, aprender los triángulos, los continentes, los océanos, o sea, todas cosas que tenían que ver con su desarrollo escolar. Y bueno, y de ahí, con él en tercero escuela, empezamos a crear este segundo disco, que claro, terminó siendo una locura, porque a medida que íbamos haciendo canciones, íbamos armando canciones, él mismo me iba sugiriendo cosas. Y mirá, me decía, vos. Y papá, ¿y la canción para la fotosíntesis? No, la canción para la fotosíntesis. Entonces, no la tengo, bueno, tal, la hacemos, Antonio. Entonces, él mismo, a diferencia del otro, él mismo me iba como guiando sobre qué cosas hacer, porque él para ver la música es vital y la utiliza mucho para aprender. Entonces terminó siendo un disco de con más de 30 y pico de canciones. Este, lo cual redundó en al final un disco doble, ¿no? Este, un disco en dos partes, que se llama Villa Azul, Música para Aprender, volumen 1, que se editó el viernes pasado, y Villa Azul, Música para Aprender, volumen 2, que se va a editar el año que viene. Mira. Ese es como medio el resumen de la historia, sí, del nuevo disco. Sí, sí. Y esto, puede haber, hiciste muy bien en decir de dónde viene todo esto, porque cualquiera puede pasar al lado de esta música, puede cantarse las canciones y no saber qué tiene que ver con el autismo ni con la ayuda a quien sufre de autismo, ¿no? La música, claro, tiene su propio camino. Totalmente. Bueno, a mí me pasó que me asombró, porque yo, el primer disco, incluso este también, lo pensé trabajando en Antonio y en su autismo y su dificultad de aprender. Pero cuando salió el primer disco ya en el 2014, lo primero que me llamaron fueron de la Asociación Down del Uruguay. Mira. Dije, mirá, nosotros usamos mucho el disco con autismo, el disco de Villa Azul y tal, tal, tal. Y yo le digo, pa, mirá, qué bien. Digo, o sea, funciona para chicos con síndrome de Down. Sí, sí, me dice. Y un día me llamaron de un jardín y me dice, mirá, en el jardín usamos mucho las canciones tuyas, nos gustaría que nos visitaran. Y yo le digo, pero en el jardín hay chicos incluidos, hay chicos con autismo. Me dice, no. O sea, me gustaba a todos los niños. Claro. Y nos dimos cuenta de que en realidad eran canciones con actividades y canciones que le gustaba a todos los chiquilines. Luego fue como declarado de interés por la ANEP y se empezó a utilizar en la mayoría de las escuelas y los jardines. Y nos dimos cuenta de que era música, que la música hablaba de actividades y que a los niños les encantaba. Uh-huh. Y dejó de ser propiedad de eso, si bien fue gestada como música para personas con autismo, dejó de ser eso y pasó a ser como música para todos, ¿no? Fabián, ¿y a vos qué te representa como, ya no como músico, te hablo como padre, toda esta situación, todo lo que has logrado con este disco, lo que has ayudado? Impresionante, Marce. ¿Cómo andamos? Perdón que no te saludé. Bien, todo bien. La verdad que es increíble, porque yo siempre cuento con respecto a este disco que uno, los músicos siempre estamos como buscando un sentido a lo que hacemos, ¿no? Es como, ¿para qué me dediqué yo a la música? ¿Cuál es el sentido de lo que hago? ¿Realmente tiene una finalidad? O sea, los artistas somos personas que continuamente nos estamos cuestionando. ¿Por qué nos arrancamos a las 8 horas, no? ¿Qué estamos haciendo con esta canción? Sí, sí. Y bueno, cuando yo logré con canciones comunicarme con mi hijo con autismo y logré que él hiciera pichí y pudiera dejar los pañales o me abrazara o yo qué sé, o ahora lo escucho cantarle las canciones a los hermanos. Y es una emoción tremenda, porque como padre, ¿no? Porque claro, vos fíjate que en el anterior disco, cuando yo terminé de producir el anterior disco, Antonio casi hablaba, o sea, tenía muy poca comunicación verbal, usaba pañales, claro. Y en este disco Antonio grabó y cantó canciones, o sea, hizo coros en varias de las canciones. En una canción, que es la canción de la amistad, hay un coro que dice, somos amigos, que lo grabó él con sus amigos. Pa, que es una bueno. cosa que yo pensé que nunca iba a tener. ¿Qué nivel, No sé si alguna vez va a tener amigos. Uh-huh. Y a la vez, cuando viene un padre y me dice, yo te agradezco mucho porque gracias a las canciones de Villa Azul mi hijo me dio un abrazo. Claro. Yo, se me llenan los ojos de lágrimas, digo, al fin hice algo interesante. La importancia que tiene para un montón de familias esto, Fabián, que a veces uno capaz que no lo percibe, pero te das cuenta que, como vos decís, hasta te emocionás por lo que pasa, ¿no? Pero yo no te puedo contar. Y a veces, cada vez que me mandan un mensaje, que me lo mandan a veces a través de la página web o me escriben, yo me emociono. Me dicen, ay, perdón que moleste, pero te quería contar que... No, por favor, ¿cómo me vas a molestar? Digo, todo lo contrario. Digo, por mensajes como el tuyo, por los cuales hago lo que hago. Y me han contado, no sé, una vez en la Zeta Rosa vino un padre y me dio un abrazo enorme. Me dijo, te traslado el abrazo que me dio por primera vez hace un mes. Y yo, que soy padre de un niño con discapacidad y que sé lo que es esa dificultad. Vos imagínate, Antonio es nuestro primer hijo. Y yo estuve muchísimo tiempo sin recibir el abrazo de mi primer hijo porque él no le gustaba, no quería. Y es muy duro, porque uno sabe que no es por maldad, no es porque él no quiere, no es porque no te quiere, sino porque, bueno, su discapacidad... Sí, sí. No le permite expresar y darte un abrazo y no se siente cómodo con eso. pero uno lo sufre horriblemente, no poder dar a tu hijo, darle un beso, que te diga que te quiere. Y bueno, y saber que con una canción o con un poco de arte lograste que un hijo le diera un abrazo a una madre o a un padre, o que pudiera decir alguna palabra, o que pudiera dejar los pañales, eso es único. O sea, sí, eso es no como realmente haber encontrado el sentido al arte, ¿no? Tremendo. Sí. Ahora, esto te da también la pauta de que hay para mucho tiempo de seguir encontrando herramientas, ¿no? Como estas. Y al mismo tiempo, yo insisto en lo de lo útil que es esto, y bueno, vos lo describías mejor, nadie lo puede describir mejor, ¿no? Lo que significa esto para una familia, para un niño. Pero insisto en que está la herramienta para trabajar sobre el tema, y está la música y la canción en su camino, que se van cruzando las dos cosas, ¿no? Claro, totalmente. Le hacen bien una a la otra. Se hacen bien una a la otra, y uno es increíble. Yo siempre tengo una teoría con respecto a la vida, que es que las cosas se atraen, ¿no? Es sí, como el dinero totalmente. Trae el dinero, la maldad trae la maldad, la sí. violencia trae la violencia, sí. y la bondad atrae la bondad. Y cuando uno hace cosas que están buenas y que generan bondad en el otro, y eso mueve algo en el universo que hace que empiece a pasar cosas buenas en todos los aspectos, ¿no? Yo soy un ferviente creyente de eso, ¿no? Que tiene un poco que ver con la fe, tiene un poco que ver con hasta las religiones, yo que sé, no sé. Sí, y yo creo con que cuando el optimismo uno verdadero, gran... sí. Exactamente, con el verdadero optimismo y con la verdadera empatía y una cantidad de cosas que caen en esa misma bolsa. Pero cuando nosotros, yo que sé, a mí, cuando yo empecé a hacer las canciones para Antonio, yo las hacía y me eran muy útiles para él y para comunicarme con él. Y en un momento dije, esto le puede llegar a servir a algún padre o a alguna madre. Claro. Entonces, vamos a subirla a internet y vamos a usar estas canciones para que la gente las cante. Eso se fue transformando en un disco que la gente me decía, ¿por qué no grabas un disco? Y a la vez se sumó Rada y se sumó Esta de la Mañana y se sumó Manuela Muyala y yo canto una canción y canto otra. Y eso a la vez terminó dando lugar a unos conciertos que varios padres nos decían, es la primera vez que estamos tocando, pudiendo traer a mi hijo a un concierto. Y eso dio lugar a talleres y dio lugar a charlas y conferencias y dio lugar a que se hablara, como me decía el presidente de la Federación de Autismo, y desde que salió Villa Azul nunca se había hablado tanto de autismo. Pero a la vez también cambió mi forma de encarar la música. O sea, yo encontré una simpleza en la música y una forma de entender los arreglos que después me sirvió para producir discos de Estela Bañone o de otros artistas. Yo creo que realmente cuando uno aparece una herramienta o una cosa creativa, eso termina generando una especie de vórtice que cambia todo, ¿no? Sí, señor. A mí el caso de Villa Azul fue una cosa tremenda, todo lo que pasó desde que salió ese disco. Es así. No podemos terminar esta entrevista sin hacerte una pregunta sobre un tema que ahora, cuando empiece diciembre, todo el mundo va a estar hablando del tema nuevamente, de los fuegos artificiales vinculados a la reglamentación que se viene buscando, que ha tenido una movida grande este año a nivel de distintos departamentos, pero que, no sé, vi la noticia ahí de que la Cámara de Fuegos Artificiales del país tiene un sistema etiquetado ahora y van a poner según los decibeles. Tal color hasta el 80 decibeles. ¿Qué opinás de cómo viene esto? Sí, lo leí por ahí, leí todo el artículo que tenía que ver con esa cámara. Bueno, yo, como sabrá mucha gente, soy un activo participante en contra de los fuegos artificiales, principalmente del estruendo sonoro, de las bombas brasileras y todo que eso. Creo que ha tomado mucha fuerza la lucha por eso. Mucha gente está planteando lo mismo. Claro, yo me acuerdo cuando empezamos a hablar de esto hace tiempo, que era como, las fuerzas artificiales, y ahora es como un tema muy presente en la sociedad. Sí. Creo que es un cambio social, como todos los cambios sociales, las prohibiciones y las normas ayudan a eso, porque bueno, no es lo mismo que una persona vaya a tirar una bomba brasilera si está permitido y si nadie dice nada, a cuando el tipo sabe que está infringiendo una norma. Okay. Pero bueno, creo que es un cambio social, la gente debe entender qué es lo que produce. O sea, a mí me gustaría llevar a todo el mundo adentro de un baño con un niño con autismo para que vea cómo vive la Navidad, encerrado en un baño llorando en una crisis que le dura hasta el otro día. Sí, claro. Sí, sencillamente porque el vecino quiere hacer una guerra nuclear al lado de la casa. O sea, que nadie está diciendo que no tire fuegos lumínicos o sino que lo que estamos hablando es de bombas brasileras, de estruendo, de transformar el barrio en la Tercera Guerra Mundial. Sí, sí, sí. Yo he visto mucha gente ya que ha asumido eso, que dice, bueno, que sean solo luces, que no haya el ruido. Que sea lumínico. Claro. Y bien, por ejemplo, en esa noticia que habló el presidente de la Cámara, es verdad que no hay unas fuegos artificiales 100% sin sonido, pero estamos hablando de una reducción del sonido. Sí, claro. Que bueno, de que se hagan fuegos de luces, que etcétera, pero que no se produzca ese estruendo que pasa un 24 y un 31. A veces la gente se refugia un poco, bueno, son dos días nada más en el año, pero la realidad es que no son dos días cualquiera. No, y además no son dos días tampoco, empieza antes. Son dos días. Sí, sí. Y entonces, creo, o siempre la gente se refugia, bueno, se hizo toda la vida, y así, a veces le contesto, la esclavitud se hizo durante muchos años, en un momento claro. O sea, que el hecho de que se haya hecho, o otra excusa son, hay muchas familias que viven de la venta de fuegos artificiales, le contesto lo mismo, muchas familias vivían de la esclavitud, muchas familias viven del tráfico de drogas, o sea, eso no quiere decir que se pueda admitir, claro. Exactamente. Ahora, en cuanto a lo que dice la Cámara, claro, obviamente, yo rescato un lugar positivo de que se está hablando y que se está haciendo un intento, ¿no? O sea, de que se está asumiendo que realmente hay una problemática, de que se está intentando bajar el número de decibeles de menos de 120, de que se está tratando de etiquetar. O sea, sí, si bien considero que la medida, digamos, es un poco por la galería, como dicen, me parece que sí, que es una muestra de que se está asumiendo, de que realmente hay una necesidad social profunda, de que haya un cambio y de que se deje de hacer sufrir a un porcentaje de la población, que aunque sea menor, es un porcentaje amplio. Y yo siempre digo, aunque sea uno, digo, imagínate que hay un niño cerrado en un baño sufriendo, llorando en Navidad. Porque quieren tirar bombas. O sea, no es porque hay una manifestación cultural, no es porque hay un recital, no es porque hay algo que es necesario a nivel social, sino que es porque queremos explotar bombas en la esquina. No tiene mucho sentido. No tengo idea de esto de los decibeles, si 80, 110, hasta 120, no tengo idea. Bueno, si es eso mucho, es lo que es un poco lo que te decía por la galería. Sí, 110 decibeles es lo que produce un jet en pista. Ah, bueno. Es un montón. Claro, vos fíjate que, por ejemplo, para espectáculos públicos, si tú tenés un boliche o algo y tenés problemas de denuncia de ruidos molestos, espectáculos públicos mide afuera del lugar y si hay más de 40 decibeles, te multa o te clausura. 40 decibeles es el máximo permitido afuera del boliche, ¿no? Y acá los mejores serían de 80 decibeles. Exactamente, o sea, estamos hablando de que 80 decibeles es un volumen muy alto, 100 es un volumen alto, 120 ni te digo. O sea, claro, es medio imposible, y un poco cuenta ahí habla en la comunicación que dijo la gente de la comisión de los fuegos artificiales, de la Cámara, que habla de que, bueno, les cuesta porque en China, que no hay una importación, de que no se usa mucho el hecho de cohetes con poco sonoro, que no hay. Y tal, debe ser verdad, no digo que no. Y pero claro, hay un manejo ahí también del tema de los decibeles, de cuántos son, de cuánto es el volumen de decibeles, de cuánto. Y tal, muy opinable y pues entramos en un terreno bastante complicado ahí. Muy bien. Lo que yo creo, como te decía al principio, es que es un cambio social, ¿no? Sí, que debemos sin duda. Lograr que las personas entiendan que no tiene bomba. Ahora, las juntas departamentales de varios departamentos del país se habían pronunciado, ya se había avanzado también. ¿No? En este momento hay prohibición absoluta de compra, comercialización y distribución y de fuegos artificiales en varios departamentos de Uruguay. Y eso sigue Colonia, vigente. Colonia, Prevento, La Valleja, muchos departamentos se han pronunciado. Sí. Incluso muchas ciudades y pueblos de otro departamento que no se pronunciaron, como Canelones o Maldonado, por ejemplo, pueblos del Santoral, de Canelones, también sus juntas han hecho eso. Obviamente faltan como lo pesado, que es el gobierno nacional o la intendencia de Montevideo, la intendencia de Maldonado, que no se han pronunciado tal efecto. Pero creo que es un cambio lo que te digo, creo que son señales muy profundas a nivel social, sí, que a la larga, sí, a la sí, larga, de acá a unos años, van a terminar donde la gente diga, ¿te acordás cuando tirábamos una bomba, sí, y hacíamos unos líos bárbaros? Es claro, cierto, es cierto. Claro. Bueno, lo seguiremos también el tema. Claro. ¿Cómo se consigue el disco? ¿Cómo se accede al disco? Bueno, el disco nuevo está en todas las disquerías de Uruguay y de Bella Unión, va abajo, en todas las disquerías está, también está en las plataformas digitales, en Spotify, Deezer, iTunes, se puede conseguir en todos lados, o sea que lo pueden escuchar, lo pueden comprar físico. Yo remarco mucho la importancia del disco físico, sí, más hoy en día que digamos no es tan caro, se puede comprar y regalar, y también te los quiero invitar, ya que estoy al aire, que este jueves y este viernes, sí, vamos a estar haciendo una firma de discos. Bien. En Palacio de la Música, porque a veces viste que la gente quiere como el disco firmado, sí, y editado. Y bueno, entonces este jueves en Palacio de la Música de Gaucho, ahí frente a la Intendencia. Acá cerquita, al lado nuestro. Ahí cerquita, desde las 4 de la tarde hasta el cierre, en adelante, vamos a estar ahí con los músicos. Que además vamos a cantar unas canciones para los que vayan, esto es obviamente gratuito y todo, es en la disquería. Muy bueno. Y bueno, pueden comprar el disco ahí en el Gaucho y se lo dedicamos, se lo firmamos, que es un lindo regalo para Navidad también. Sí, ya se viene. Y el viernes vamos a hacer lo mismo en Maldonado, en la disquería de Punta Shopping. Bien, disquería así de Punta Shopping. Bien. Exacto. Muy bien, acá hay un mensaje que te manda Cecilia. A ver. Ajá. Hola compañeros, gracias a la radio por esta entrevista tan valiosa, me conmueve este papá músico, y díganle que yo voy a compartir esta audición con todas las maestras que conozco, con toda la gente que está en contacto con niños, y sobre el tema de los fuegos artificiales, de los rompeportones, las bombas brasileras, totalmente de acuerdo, no solo afectan a los niños, acá en el edificio de enfrente hay un niño autista que sufre mucho también con los tamboriles cuando pasan, sino que todos esos fuegos de artificio con ruido afectan tremendamente a los animales. He visto animales atropellados por aterrorizarse y salir sin rumbo, y también a las aves. Son cosas de sensibilidad, de comprender la sociedad, que esa no es una forma de festejo. Bueno, un abrazo. Gracias. Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias, Cecilia. Muy lindo. Un saludo a todas las maestras que van a escuchar esta nota. Exacto, muy bien. Profesión querida y amada de las maestras, que tanto bien le hacen a nosotros. Y todos tenemos nuestras maestras queridas. Bueno, y que nos hagan llegar sus comentarios también, estas maestras. Que nos hagan llegar sus comentarios. Ahí y qué está. Razón tiene en cuanto a los animales también. Y todas las problemáticas. Porque además uno como que está... Hay cosas que uno las toma como hechas y está acostumbrado, como es el caso de las bombas de estruendo. Pues yo a veces, el otro día le decía a un vecino que me hablaba, bueno, pero las bombas, le digo, pero ¿por qué no las cambiamos por bombas de olor? Le digo, por ejemplo, a mí no me molestan las bombas de olor. Claro. Entonces, tiremos bombas de olor. Entonces yo voy en Navidad y en la puerta de tu casa te voy a dar una bomba con olor a podrido que van a durar hasta el 25, todo el día voy a infectar tu casa con olor a podrido. Y entonces se reía, y digo, bueno, pero porque no es una costumbre, pero podemos pasar a mi hijo el olor a podrido no le molesta. Entonces, seguro, claro, seguro. Cuando lo pones en ese lugar como de absurdo, pero es como que es hemos tomado fácil, por normal que alguien prenda fuego una guerra en la esquina de mi casa, y va a llevar un tiempo hasta que se asuma como en una época tomamos por normal que se fumaran dos cajas de cigarro dentro de un boliche, sí, mientras sí, uno estaba ahí comiendo. Se puede cambiar. Se puede cambiar y hoy en día lo vemos como normal. Yo qué sé, yo veo videos nuestros de hace años, de yo tocando con millones de personas fumando alrededor, digo, qué barbaridad, era una bolsa de humo, claro. Y y está bueno, y hoy en día lo vemos como muy común que adentro no se fume y no le tires el humo en la cara a otra persona. Sí, sí, sí. Bueno, yo creo, Fabián, que va a ser normal en algún momento. Va a ser. Es así. Te mandamos un abrazo grande, saludos a Antonio también y a la madre. Bueno, un besito, muchas gracias por la nota, como siempre, gracias por apoyar, un saludo a toda la audiencia y ya estamos hablando cuando tú quieras. Cómo no, hasta la próxima. Fabián Marquicio. Y tengo la luna que marca mi ruta, me sigue la luna desde la cuna. Yo tengo la luna que marca mi ruta.